bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. De la gruesa fila de barrotes de un jaulón miraban a un recio gorila las señoritas del cantón. Con impudicia las comadres no hacían más que verle allí el sitio que en rigor mi madre no me deja nombrar aquí. Guarda el gorila. Cuando de repente abrióse la jaula del bello animal, no sé por qué más se conoce que el cuidador la cerró mal. Salta el gorila de su cárcel diciendo ahora me van a ver. Como podrán imaginarse, la candidez quiere perder. Guarda el gorila. El patrón de la romería grita con desesperación. Escapen ya pues mi gorila, jamás con mona se entendió. Al conocer este percance, las jovencitas en cuestión, en vez de aprovechar su chance, entran en plan de evacuación. Guarda el gorila. Ellas, las que con arrebato le admiraban la dotación, probaron que hay un largo rato, desde la idea hasta la acción. Ninguna prefirió quedarse, aunque el gorila es un galán, mejor que el hombre en el romance, muchas mujeres lo dirán. Guarda el gorila. Ya todos corren con angustia para escapar del simio hostil, salvo una fina vieja mustia y un juez joven aprendiz. Y viendo tantas evasiones, el mono a gran velocidad corre detrás de los faldones de la vieja y el abogado. Guarda el gorila. Suspiraba la centenaria, el mico no me va a querer. Sería una cosa extraordinaria y nadie me la va a creer. El juez se decía impasible, por una mona pasar yo es completamente imposible. Lo que sigue prueba que no. Guarda el gorila. Momento, supongamos que ustedes deben decidir entre violar al magistrado o a la anciana que elegir. ¿Qué alternativa tan pareja? ¿Cuál será la mejor opción? Estoy seguro que es la vieja, la que hubiera elegido yo. Guarda el gorila. Mas por desgracia, aunque el gorila es el tremendo amante que es, no es el buen gusto donde brilla, y menos en la sensatez. En vez de elegir la vieja, como cualquiera que está acá, alzó al juez por una oreja y lo llevó hasta un matorral. Guarda el gorila. Lo que siguió es tan lamentable y les ruego perdónenme. No contarlo con detalles, solo puedo decir que el juez en el momento culminante lloró llamando a su mamá, igual que el hombre que el día antes él ordenó decapitar. Guarda el gorila. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañero. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 23 de septiembre del 2016, ya se inició la primavera. Ah, calorcito, amigo invitado, nada más, si todavía queda. Mucho calor. Mucho calor. Exacto. Hay que remojarse un poco por dentro para no sentir tanto el sol. Y como es costumbre, quiero darle la gracia a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas este bello espacio. Hoy hablaremos de música, de poesía, de trova, de la vida, de lo malo, de lo bueno, de lo humano, lo divino. Así es. Bienvenido, Eduardo Peralta. Una felicidad enorme tenerlo aquí en la sala locutorio Clotario Blest de la CGT. ¿Qué tal, Marcelo? Encantado de poder venir por primera vez acá. y me gustó mucho que empezáramos con esta versión. Yo no sé de quién es esta versión del Gorila, porque no es la mía, yo la he cantado mucho. Y hay muchas versiones, sí, tú sabes, sí, que harta, Sabina ha cantado al Gorila, Crae cantó al Gorila, el gran italiano Fabrizio De André, hay una versión en italiano maravillosa de los años 70, en que canta el Gorila también en una muy buena versión en italiano. Es una de las canciones más traducidas de Brassens a distintos idiomas, no solamente el castellano. Claro, claro que sí. Y usted más encima es un estudioso y mucho tiempo que viene trabajando la obra de él. Sí, porque a mí me gusta Brassens, esa cosa... Eso, porque cuéntenos un poquito qué... Esa cosa medio insolente que tiene, medio anarquista, pero siempre con poesía, porque él trataba de que sus canciones tuvieran esa insolencia, tuvieran esa ironía, ese humor, pero siempre con una nota de poesía que le da la permanencia, que claro, le da que tal sí. vez el lado universal a las canciones. Y también el lado de lectura. Adam, por supuesto. Oiga, Eduardo, quiero llevarle un poco a su infancia, a su niñez. Usted estudió en el Notre Dame, clásico claro. colegio, ahí en Pedro Valdivia, ¿queda? En Pedro Valdivia, sí, claro. ¿Qué recuerda esa época ahí cuando era joven niño? Bueno, fue un colegio muy interesante y yo tuve la suerte de participar con Germán Aburto, que era uno de nuestros profes, en el grupo de expresión del Notre Dame. Y de hecho, participé en dos giras de teatro que se hicieron. Éramos, ¡ah, y le pegaba el teatro también! Yo hacía la parte musical. Ah, ok. Obviamente yo hacía la parte musical con Germán. Y acompañaba las comedias musicales que hacíamos con mis compañeros del Notre Dame. Entre ellos, un personaje que se nos fue este año, desgraciadamente, un gran cineasta, poeta, como es Ricardo Larraín, el cineasta de La Frontera, sí, ¿no? Claro, claro. Que fue parte de ese grupo de expresión y con el cual participamos en pueblos pequeños del sur de Chile haciendo, por ejemplo, Los Ángeles Ladrones de Jorge Díaz y Víctor Chintolesi, otro gran amigo que se fue hace muy poco, hace un año más o menos. O sea que se generaron lazos que perduran hasta... Lazos permanentes, claro. Y de hecho, ahora a fin de año, en noviembre, vamos a cantar, fíjate, en los lunes, en esta temporada que tengo yo hace ya 18 años. Oye, así, ¿ah? De los lunes brasencianos, claro, en el mesón. Vamos a cantar con Maida Larraín, la hija de Ricardo, que canta maravilloso. ¿Qué tipo de música canta ella? Ella hace baladas, hace canciones troveras también. Pero bueno, lo impactante es que su padre no alcanzó a ver el lanzamiento de su disco, porque se murió. Y vamos a hacer un homenaje con Maida a Ricardo Larraín y a Vittorio Cintolesi también. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser en noviembre. Ahí lo vamos a anunciar y te vamos a mandar la información. Sí, pues mándeme para ir subiendo ahí para que lo invitamos a los amigos y amigas. Oiga, la otra cosa, ¿cómo nacieron los lunes brasenianos? Bueno, hace 18 años se nos ocurrió hacer algo ahí. ¿99? Claro, a comienzos del 99, vamos a cumplir 18 años. Oiga, qué terrible, tantas personas, ya más, ¿cuántos son más o menos que han pasado ahí acompañándolo? 350 artistas más o menos, 350 artistas han pasado, tanto del extranjero como chilenos, y ha sido muy bonito, muy, digamos... Es una escuela, me imagino, ¿no? Muy inspirador, porque es como un ritual. Es un ritual. Escuela también nunca termina de aprender sobre su padre. Por supuesto, por supuesto. El último lunes, que fue una maravilla porque estuvo repleto, fue con Isabel Aldunate, que no cantábamos hace muchos años. Fue precioso y cantamos precisamente las canciones de los amigos nuestros, de Pato Valdivia, de Osvaldo Torres, del Enzón Chuenque, del Chere Arenas, un gran también nos dejó hace poquito. Que se fue hace muy poco, desgraciadamente. Pero podríamos ir matizando con algunas canciones, porque sí, hay que aprovechar estos micrófonos. Oiga, usted nos trajo la guitarrita, así que regálenlo ya, usted la lleva ahí. Sí. Hay una canción que yo siempre comienzo los conciertos así, cantando esta canción, porque yo digo, para hacer esto de cantar los lunes en Santiago, que es complicado, ¿no? Es un día difícil, dedicarse a los poetas, hacer canción alternativa... Yo empecé en los años, a fines de los 70 cantando canciones alternativas en plena dictadura. Entonces, claro. Hay que tener un problema, hay que tener un síndrome, hay una teja corrida, en fin. Por eso yo vivo como una psiquiatra hace muchos años y esta canción de amor se llama Mi psiquiatra, precisamente.

Claro, bueno, de hecho, la canción que voy a cantar ahora, que se llama El hombre es una flecha, participó el año 78. Oye, un clásico ese. Año 78 en el Caupolicán, en el festival que se llamó Una canción para el hombre, que era el segundo o tercer festival Una canción para Jesús. Ajá. Pero que ese año, como era el año de los derechos humanos, el 78, se llamó Una canción para el hombre. Y yo, un poco para ese festival, compuse esta canción, que la defendió Clarita Domínguez con su voz maravillosa, la gran Puente Altina, estupenda, que ha dejado de cantar, desgraciadamente, tiene una voz maravillosa. Ajá. Bueno, fue la canción favorita del público en un, hasta ahora, pues, en un Caupolicán lleno. ¿Eh? Imagínate el año 78, 5.000 personas en el Caupolicán, y la gente la coreaba, y bueno, y salió segunda. Ajá. Salió segunda por lo que me contaron después, porque no tenía una temática obviamente religiosa, era una canción laica, más bien era una canción filosófica, que así siempre lo he sentido yo, aunque vengo de un medio católico, ahora soy agnóstico, y he ido desarrollando una canción más filosófica, más y también con tintes irónicos en algunos casos, qué sé yo, pero a mí me dio casi un orgullo de que no hubiera salido por los jurados, no, ni me acuerdo la canción, no, la canción se perdió, la canción que ganó ese año, pero esta es una canción que quedó, y además que la ha grabado gente en otros países, y yo estoy muy orgulloso, y la sigo cantando después de casi 40 años de haber sido compuesta, así que vamos a cantarla, El hombre es una flecha. Además es una canción hecha para el ser humano, para los trabajadores, para las trabajadoras, en un sentido de trascendencia del ser humano. El ser humano está sobre la faz de la tierra para ser bien tratado, para que pueda disfrutar, para que pueda llegar a la felicidad, y por eso esta canción se llama El hombre es una flecha. El hombre es la materia convertida en duda y en anhelo, el hombre es un perdón y una embestida, un volcán y un deshielo, el hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo, el hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? Porque le apagan la fe, las almas hechas de roca. Porque díganme por qué. El hombre es la gacela malherida que llega sin consuelo a llorar a una esquina de la vida, igual que un pequeñuelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe, las almas hechas de roca? Porque díganme por qué. El hombre es como el ave sorprendida en mitad de su vuelo por una libertad malentendida que la hace atarse al suelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe, las almas hechas de roca? ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe, las almas hechas de roca? ¿Por qué? Díganme por qué. clásico, Eduardo. Es un clásico de la música chilena. Y, oye, el 79, año 1979, usted se va a Europa. A fines del 79, exactamente. ¿Y conoció harto por allá? Pues, ¿tocó harto? Toqué, pero más que nada conocí gente muy interesante, autores muy interesantes, y también artistas muy queridos, como el Payo Grondona, lo conocí en Berlín. Yo tengo otro también, ¿se lo digo? El Gitano. El Gitano también. Uy, ¿qué tal el Gitano? También lo conocí. ¿Qué tal el Gitano? Maravilloso, sí. Al Gitano lo conocí en Francia, al Chere Arenas lo conocí en Suiza y después también en Francia, y al Payo en Alemania. Y después nos convertimos en grandes amigos, en particular el Chere Arenas, que acaba de dejarnos desgraciadamente, y el Payo se convirtieron en grandes cómplices del trabajo. Ahí en los lunes cantamos muchísimas veces, y son referentes también para mi trabajo, porque yo aprendí mucho de ellos, ¿no? Uno tiene obviamente sus maestros como Violeta, como Víctor, como Pato Mans, en fin. Pero en el caso mío, yo también me fui por el lado francés, con Brassens, con el humor de Brassens. Ahí conoció la obra de él. Ahí conocí la obra de Brassens, claro. Pero también de estos personajes como el Payo y el Chere, que también tienen una forma especial de asumir la canción de contenido, ¿no? Claro. Que es una canción más polisémica, diría yo, más de distintos significados, y también con esta cosa del humor, de la ironía, de la construcción. ¿Payo era capo para eso? Claro, por supuesto. Oye, Eduardo, ya, porque saquémosle el jugo al Eduardo. Vamos con esa canción al tío. ¿Qué nos va a cantar ahora? Mira, yo quería aprovechar... Aproveche todo lo que quiera. Los micrófonos para hacer un estreno total, una canción que hice el domingo pasado en el Litoral Central. Ahí estábamos con mi mujer descansando y me encontré con un libro regalado hace 10 años por Vittorio Cintolese, un gran, gran amigo, queridísimo amigo, que también se nos fue el año pasado, el autor de las canciones de Ping Pong, de canciones de la Nueva Ola, un gran artista, autor de libros, ¿no? De memorias, de novelas, de cuentos, en fin. Y en esa dedicatoria que yo había olvidado, me encontré con la frase. Tú sabes que en las dedicatorias de los libros generalmente la gente dice cordialmente y pone el nombre o una mosca nomás. Y él decía, nos dedicaba, ¿no?, con nuestros nombres, y decía: amigos de toda una vida, son nuestras las noches gitanas, los sueños de cada vigilia. Eso era su dedicatoria. Entonces yo dije, esto es una canción. Y surgió esta canción, que la terminé hace poquito, pero la inicié ahí el domingo pasado, frente al mar, con un clima bastante agradable, por suerte, que nos tocó para descansar. Así que la vamos a estrenar y el lunes próximo la vamos a cantar en el mesón, obviamente, pero vamos a estrenarla por primera vez acá en la radio. vamos. Un estreno. Y se llama Amigos, queridos amigos. Amigos, queridos amigos, de bromas y pellejerías, de viajes y de borracheras, de amenas charlas infinitas. Amigos, queridos amigos, de abrazos, de llantos, de risas, de fiestas, de cantos, de historias, de pedir perdón tras las riñas. Amigos, queridos amigos, amigos de toda una vida, son nuestras las noches gitanas, los sueños de cada vigilia, son nuestras las noches gitanas, los sueños de cada vigilia. Amigos, queridos amigos, de bombardeadas utopías, Quijotes de amadas nostalgias, de las lanzas a bella vista. Amigos, queridos amigos, de recitales en la Ligua, Valparaíso, La Serena, Iquique, Rancagua, Valdivia. Amigos, queridos amigos, amigos de toda una vida, son nuestras las noches gitanas, los sueños de cada vigilia. Son nuestras las noches gitanas, los sueños de cada vigilia. Uy, está pero mortal. Para los pelos. Es qué linda, bonita. ¿Verdad? Yo estoy muy contento de esta canción. Sí, está bonita. A mí me emocionó hacerla también porque yo he perdido muchos amigos en el último tiempo, los últimos 2-3 años. Amigos de los que esta canción, sin mencionarlos así directamente, habla, ¿no? Yo pienso en Nelson Chuenque, en El Payo Grondona, en Chere Arenas, en Vittorio Chintolese y en muchos otros. Rebeca Godoy, que también era una maravilla, era una mujer estupenda. Y es así, la vida es terrible, se nos van yendo amigos que iluminaron nuestros caminos, nuestros conciertos, nuestros encuentros, nuestras borracheras, como dice por ahí, sí, pues, en algún momento, ¿no? En la juventud especialmente. Y de manera que yo estoy muy emocionado con haber podido hacer esta canción y poder estrenarla, bueno, hoy día sí, aquí en la radio, el y el lunes, por primera vez en un escenario, ahí en el Mesón, en un recital que vamos a hacer con Patti Díaz, que es la fundadora del Grupo Abril, gran guitarrista, compositora. Vamos a hacer canciones de ella, canciones mías, y de autores como el Pato Valdivia, maravilloso autor que también nos dejó... Él estuvo trabajando en Iyapu, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, y tiene unas canciones bellísimas. Vamos a hacer una canción que se llama La Semilla, que grabó el Grupo Abril, pero vamos a hacer una versión nuestra. Wow, muy lindo. Oiga, el 21 de septiembre, hace poquito, se celebró el Día del Trabajador Radial. Y usted, fuimos colegas un tiempo, po, en la Radio Umbral. ¿Sí pero no? Por supuesto, claro. ¿Se acuerda, sí, con el Pedro Yañez? Claro. Cuéntenos un poquito de eso. Ah, eso fue muy lindo. Poder ahí hacer, trabajar otra faceta. Poder hacer las canciones, las payas, las improvisaciones, uh-huh, en copla, en décima, con el Pedro, que es un maestro. Sí, yo aprendí muchísimo con él. En lo que es la paya, la paya en su sentido más profundo, ¿no? Porque en Chile, desgraciadamente, se ridiculiza mucho la paya, se hacen autocaricaturas del mundo campesino, desgraciadamente, y la paya es lo más complicado que hay. Es un arte difícil. Hacer una décima, improvisar una décima, uno sabe lo complejo que es en el escenario, ¿no? Hacer una copla, yo soy más experto en coplas, me encantan las coplas, que son de 4 versos, y es lo que yo más he hecho yo como improvisador. Igual improviso décimas, pero no estoy a la altura de los cubanos, los uruguayos como Curbelo, que es un maestro que ha estado acá. La décima es un oficio tremendo. Entonces yo me revienta cuando ridiculizan en la televisión el mundo de la paya y sale cualquier pelagato, sea animador de televisión o artista, o pseudo artista, y hacen unos versos mal construidos, con la métrica mal hecha, con la rima mal hecha, y de una vulgaridad maravillosa como les gusta la televisión, ¿no? La paya es un arte que viene de hace 5 o 6 siglos. El que era gran improvisador, por ejemplo, en el Siglo de Oro, era Quevedo. Quevedo improvisaba décimas y coplas, y para eso hay que tener un oficio muy claro, una rítmica, ¿no? Una rítmica del verso octosílabo, en fin. Una rapidez. Y una rapidez, claro. y un trabajo con las rimas consonantes, en fin. Entonces, yo disfruté mucho ese poco tiempo, 2 años creo que estuvimos con Pedro. Pero eso es harto. En la Radio Umbral, porque además se creó como un grupo, ¿no? Un grupo de seguidores de esto que nos mandaban Pie Forzado, que fue una cosa muy bonita. Y de hecho surgieron ahí payadores de la nueva generación que escuchaban este programa, como Manuel Sánchez y Hugo González, entre claro, otros. ¿Cecilia, ¿no?, Astorga también? Cecilia, claro que sí, Cecilia nos acompañaba, que después, pocos años después, se convirtió en la primera payadora mujer en los escenarios de Chile. Oye, Eduardo, ¿y si le hago un Pie Forzado? Es que vamos, mira, antes. Pero me lo queda debiendo. Lo hacemos más rato. Lo que pasa es que la paya, acuérdate que paya es el número 2 en aymara. Ya. Hay que crear un ambiente espiritual. Silvio Rodríguez decía de los improvisadores, hay muy buenos improvisadores en Cuba también, ajá, que hay que estar en un estado de trance. En fin, es todo un proceso, ¿no? Las mejores payas en un encuentro de payadores salen a partir de la media hora del concierto, porque uno va entrando en un ritmo, ¿no? Claro. Cuando tú dices hacer una paya inmediatamente, no, paya es el número 2, es un diálogo, tiene que ser por lo menos 2 artistas, o 3 o 4 en el escenario. Pero a mí me gustaría hacer unas décimas que yo hice dedicadas a la Violeta. Hay que pensar que la Violeta el próximo año es su centenario, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un homenaje. Y estas están hechas en décimas, son versos escritos ya, compuestos, que yo la he cantado mucho, las grabé incluso, y tiene una cierta ironía sobre el tema mediático, sobre el tema, lo que conversábamos sobre la televisión, en fin, y se llama Violética y la Farándula. Está hecho al estilo de los payadores populares, recitado y cantado con una de las melodías que más usamos para improvisar los payadores. ¿Y la guitarra va igual? Violética y la Farándula. Como yo la toco en los encuentros de payadores, pero en este caso es un poema musicalizado y ya escrito. Violética y la Farándula. Violeta Parra magnífica, Violeta Parra magnífica, Violeta Parra telúrica, santo grial de casta artúrica, abeja reina y melífica. Lo que tu canto significa no lo entienden los terrícolas, y menos los cavernícolas que ignoran lo simbológico de tu gran nombre ecológico y tu apellido vinícola. Violeta Parra, luciérnaga, Violeta Parra, mandrágora, en este lírico ágora ven a limpiar tanta ciénaga. Levanta otra vez la enagua de nuestras cuecas patrióticas en estas fechas caóticas donde a falta de psicólogos nos invaden opinólogos, insípida raza exótica. Ven a conjurar el tétano, ven a conjurar el tétano, la tarántula farándula que nos muerde cada glándula y nos va royendo el tuétano con su espíritu perguétano y su cerebro raquítico. Ha desterrado lo crítico como inquisidor frenético que desprecia lo poético y aborrece lo político. Los escenarios mediáticos, cloroformicos, cicúticos, están llenos de pisiúticos creyéndose aristocráticos, vilmente antidemocráticos, hondamente antivalóricos, gritan sus chistes eufóricos y su práctica antiética no admite hablar de violética ni de ningún trovadórico. Violeta Parra nortínica, Violeta Parra nortínica, Violeta Parra sureñica, con esta guitarra leñica me inscribo en tu inmensa clínica contra la sociedad cínica y el poder más hegemónico. Lanzaste tu íntimo tónico y en esta época errática tu fiel guitarra enigmática sigue pródiga en armónicos. Violeta Parra galáctica, Violeta Parra volcánica, marejada transoceánica, lengua materna y didáctica, vuelve a enseñarnos la táctica para salir de esta cavernica. Vuelve, compañera eternica, con tus árboles melódicos, hacernos cantar atódicos tu mazúrquica modernica. ¡Qué buena! ¡Mortal! Oiga, estamos fascinados aquí. No quiero hablar mucho para que nos cante más. Oye, pero a mí me gustó mucho este regalo que me hiciste. Sí, po. De este cassette. Cuéntame un poco, sí. Porque lo que pasa es que mi amigo el Toño Kadima, yo ni me acordaba de este cassette. Sí, ayer iba caminando por lo que es el taller Sol ahora, que está ubicado en Barrio Yungay, porque antes estaban en la Plaza Brasil. Claro. Entonces iba pasando, lo saludé, porque él también estuvo acá, nos acompañó un lindo amigo. Y tenía este encima, yo le digo, oye, me dijo, y lo tení, yo tengo una cachaya, entonces tómate, lo regalo. Y justo lo veo, y veo su nombre acá, que usted sale con Juan González. Juan González. Juan González, claro. Sí, claro. Y yo dije, se lo voy a regalar a Eduardo. Una canción que hice hace 2 semanas, tú sabes, hace 2 o 3 semanas. Nomás. Sí, digo, no. Dale, ese anda por ahí con el hombre de una flecha, po. Exactamente. Es más antigua que él. Oiga, y así que se lo regalo, pues. Y Antonio Kadima, si lo está escuchando, me debí un cassette. No, el trabajo que ha hecho el Toño Kadima ahí con su Taller Sol ha sido maravilloso de tantos años. Vamos a inventar algo ahí probablemente. Además, estos barrios lindísimos que se están recuperando en el centro de Santiago, es muy importante que se recuperen en el sentido de lo cultural, en el sentido de las actividades. Y ahí uno de los activistas ha sido mi amigo, nuestro amigo Toño Kadima. Sí. Claro. Saludos, sí. Para el Toño. Sí, señor. Oiga, usted, bueno, le cantamos a la Violeta, ha cantado a la Mistral, a los grosos poetas como Neruda. Claro. Sí, pero también tiene un trabajo. Hoy día es el día en que murió Neruda. Oh, exactamente. El 23 de septiembre, claro. Recordamos a Neruda. Y también usted trabajó un disco que estuvo nominado en el 2015 a los premios Pulsar. Así es. Que se llama Encanto de las Lluvias, poetas nacidos en el siglo XIX. Hable un poco de este disco que usted me regaló esto cuando nos encontramos allá en el aniversario del sello Alerce en la Biblioteca Nacional. Oiga, y lo abrí y se me hizo tira, ¿no pude bajar el disco? ¡Alala! ¿No lo pudiste...? No, porque se me salió toda la letra del código. Bueno. Vamos a mandar un nuevo código. Mira, ese fue un disco del que yo quedé muy contento. Es una antología de 12 poetas de los olvidados, que digo yo, de los más olvidados de la memoria, de la frágil memoria cultural de Chile, porque son poetas nacidos antes de 1900. Es el caso de Francisco Contreras, por ejemplo, que da título al disco. Encanto de las lluvias es un soneto de Francisco Contreras, nacido en Quirigüe. Yo veo a Pedro Antonio González también. Pedro Antonio González, que está aquí, de Curepto, sí. Claro. Víctor Domingo Silva, Guillermo Blesgana, esta mujer maravillosa que nació hace más de 2 siglos, Mercedes Marín del Solar, Carlos Pessoa Vélez, obviamente, hasta el señor Andrés Bello, que es venezolano, pero que fue nacionalizado chileno. Y creó la Universidad de Chile, y hay gente que piensa que Andrés Bello es una estatua nomás que está ahí en la Alameda, ¿no? En el metro Universidad de Chile. No es. Y es un personaje muy importante. Y un poeta también, aparte de ser un jurista, un educador muy, muy clave, es un poeta. Y de manera que ha sido muy, muy bonito poder cantar esto. Y ahora recientemente hubo 2 instituciones que se entusiasmaron con este repertorio. ¿Es primicia lo que me está contando? Que fue la DIVAM, no, se ha sabido, más o menos se ha difundido. La DIVAM tiene ahora un sistema de extensión y hemos podido cantar a estos grandes poetas, más los poetas del siglo XX y los poetas actuales, como Oscar Jahn, como Floridor Pérez, como Pedro Lastra, ¿no? Los que son de ahora, de nuestro tiempo, en las bibliotecas pequeñas, en la biblioteca de los pueblitos, no tanto de las capitales regionales, sino que, por ejemplo, en Puerto Simpson, ahí cerca de Coyhaique, o en Lautaro, donde ¿cómo ha sido la recepción de la gente? Donde nació Tellier, te fijas, en Lautaro. Bueno, maravillosa, sí. Me imagino. Maravillosa, ha sido una alegría tremenda. Y además, ¿qué es lo que hay que hacer en Chile? Es lo que hay que hacer en Chile, ir a los pueblos pequeños. Los grandes poetas nacen en los pueblos pequeños. Exacto. Si uno piensa en Mistral, el Valle. Que es del Valle del Elqui, ¿no? Licantén de Roca. Licantén de Roca, Parral, Neruda. Son de los pueblos pequeños, maravillosos pueblos de la provincia, del norte, del sur de Chile. Y eso estamos tratando de difundir. Y también la UTEM, la Universidad Tecnológica, me invitó a cantar en sus 4 liceos metropolitanos aquí de Santiago, que también fue muy bonito cantar. Imagínate los poetas del siglo XIX para los chicos de 15 años, de 16 años, los estudiantes del liceo, que la respuesta fue sensacional, fue con un cariño, se metían, hacían palmas. Fue realmente delicioso poder cantar, porque eso es la continuidad cultural. Claro que sí. Y eso es lo que hay que hacer. Descentralizar hay que, y todo. Y hay que difundir a estos poetas que son parte del patrimonio. Oh, yo soy un fanático de Neruda, de Parra, de... Usted tiene de, una versión muy linda de Mistral. De Tellier, de Oscar Hanso. Yo soy amigo de Floridor, de Pedro Latre. Pero estos poetas que son la base de la República de Chile... son olvidados, no se mencionan, no se comenta, no se recita. Pedro Antonio González fue un visionario. Es un maravilloso poeta. Sí, sí. Entonces, en eso estamos. Sí. Y a mí me gustaría cantar una que es de Osnofla, un poema que es de Osnofla, que es un poeta y caricaturista que nació a fines del siglo XIX. Y este poema lo recitaba Neruda, se dice que lo recitaba Neruda, es un poema con bastante ironía y con un juego lingüístico, tú vas a ver ahí cambios de acentos, le gustaba mucho eso, hacer juego de palabras a Osnofla. Su apellido era Alfonso y él lo dio vuelta, ¿no? Osnofla, pero era Alfonso, creo que era Luis Alfonso, y el poema se llama La verdadera historia. Vamos a ver cómo sale. Fue una tarde triste y pálida de su trabajo a la salida, pues esa mujer neurótica trabajaba en una bótica. La encontré por vez primera y una pasión efímera me dejó al helado estúpido, con sus flechas el dios Cúpido y su puntería sabia mi corazón herido había. Me acerqué y le dije histérico: señorita, soy Federico. ¿Y usted? Respondió la chica: yo me llamo Verónica. Y en el parque oscuras solos nos quisimos cual tortolos. Pasó veloz el tiempo árido y a los 3 meses el marido era yo de aquella quien creía pura y virgen. Llevaba 1 mes de casado, lo recuerdo, fue un sábado. La encontré besando a un chico feo, flaco y raquitico. De un combo lo maté casi, y a ella entonces le hablé así: te creía buena y cándida, y has resultado una bándida, y el honor solo me indica, mujer perjura y cínica, después de tu devaneo que te perfore el cráneo. Y maté a aquella mujer de un tiro de revólver. Oye, qué buena. Mira, por Osnofla. Osnofla, claro. Oiga, usted tiene tanto. Usted también trabajó con Ricardo Gómez López. Ah, sí, claro, con sí, ellos. Con, su sello con, Ryan True. Con Ricardo hicimos. Bueno, el Ryan True era la revista y el sello es Leutún. Leutún, tiene razón. Hicimos un par de discos él con también él. En particular, el de los poetas, 21 poetas chilenos, fue hecho con Leutún, y también uno que se llama Soy un Corazón Abierto. Sí, un gran gestor, un gran. Impulsor de la cultura en Chile, Ricardo. Sí, y la poesía también tiene mucho testimonio de poetas que hablan con su propia voz. Hay discos muy buenísimos. Sí, sí, claro, sí. Claro. Hay discos enteros dedicados a Pedro Lastra, a Armando Uribe, Carmen Bellinger, a Carmen, sí. A los poetas. Usted se mueve harto, va a la Sech también, yo lo he visto cantando ahí. Sí, sí, a mí me gusta mucho ir a la Sech. ¿Lo está también? Pero claro, es un lugar donde hemos estado muchas veces y hace muchos años, ¿no? Ahí yo conocí precisamente a grandes poetas como Estela Díaz, como Jorge Tellier. ¿Ah, conocer a Estela? Y pudimos, claro. ¿No le pegó en ningún combo? No, al contrario, teníamos una relación muy grata. Yo la quería mucho y hice una canción que se llama Palomas, que está basada en sus versos. Recientemente la hemos cantado en eventos de conmemoración de su vida y de su muerte. Yeah. Este año se cumplieron los 90 años de su nacimiento, y en la Biblioteca Nacional cantamos esa canción Palomas, y ella siempre me pedía esa canción cuando nos encontrábamos en eventos culturales, y me decía: Peralta, cante palomas, cante mis palomas. Sí, usted habla. Cánteme una paloma. Era una maravillosa poeta. Sí, una gran muy poeta. Buena. Ella es serenense, pues. De allá en el norte. Claro, Oiga. De mi zona. ¿Ah, usted también es de allá? Sí. ¿En pues qué parte nació de allá? De ese... No, yo no. Yo nací en Santiago, pero toda mi familia paterna, todos los Peralta, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, son todos del Valle. No, ni siquiera La Serena, son Valle del Elqui para adentro. Mire, qué lindo. Paihuano, Cochihuas, Piscoelqui, que antes se llamaba de otra forma. Toda una zona... Bueno, es una zona que produjo muchos poetas, como dices tú, Estela es de ahí, pero también Carlos Mondaca. Tomás Harris también. Tomás Harris, Teresa Calderón, Alfonso Calderón, en fin, Bim Vignat, en fin, muchos poetas son de ahí, de la zona. Yo tengo una parienta que también la musicalicé, que es María Isabel Peralta, una poeta que murió a los 24 años, 25 años de tuberculosis a comienzos del siglo XX. Ajá. Gran poeta. Joven. De Paihuano, claro, muy joven murió. Es como similar a la Teresa Bilsmont. Claro. Teresa fue más trágico de lo de Teresa. Ella era de Viña del Mar. Pero como te digo, toda la zona de la cuarta región ha producido muchos poetas. Es muy interesante, toda la región, no solamente... La Serena, por supuesto está Víctor Domingo Silva en Tongoy, por ejemplo, en fin, hay muchísimo. Muy bien, ya pues, cántenos algo, antes que se nos vaya la hora. Vamos a sacarle el jugo, está transpirando aquí. Ay, ¿os quiere más agüita? Ah, sí, puede ser. Vamos a cantar una canción basada en otro gran poeta que yo conocí, que tuve la suerte... el privilegio de conocer y de almorzar dos o tres veces con él en La Ligua, en particular, donde vivió su último tiempo. Está enterrado ahí, Jorge Tellier. Jorge Tellier es un poetazo. Sí, po. Yo considero que es uno de los más grandes poetas que ha dado Latinoamérica en los últimos 30, 40 años. Y es una vergüenza que no haya recibido el Premio Nacional de Literatura. En el Molino del Ingenio. Ahí está, claro. Y esta canción, que es un desconocido silba en el bosque. Esta canción se llama Un desconocido silba en el bosque. Y dice así. A ver si los auditores nos pueden ayudar cantando desde sus lugares donde están. Soy medio desafinado, no importa. Y el coro es ese mismo título de la canción, el primer verso del poema también, que se va repitiendo. Dice un desconocido silba en el bosque. Coro dice, un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, los patios se llenan de niebla. El padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Se apaga en la ventana la bujía que nos señalaba el camino. No hallábamos la hora de volver a casa, pero nos detenemos sin saber dónde ir. Dice, cuando un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, silba en el bosque, detrás de nuestros párpados surge el invierno, trayendo una nieve que no es de este mundo y que borra nuestras huellas y las huellas del sol. Cuando un desconocido silba en el bosque, dice, un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, silba en el bosque. Debíamos decir que ya no nos esperen, pero hemos cambiado de lenguaje y nadie podrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque, muy suavecito ahora. Un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque, un desconocido silba en el bosque. Sí, la última con toda la fuerza, a ver Marcelo cómo le sale, venga. Un desconocido. Silva en el bosque. ¿Cómo me salió? Muy bien, muy bien. Yo pensé que había esa final. Oiga, te hiliera. Maravilloso. Gran poeta, tremendo poeta. Oiga, le quiero contar que este programa se repite, Eduardo, el domingo. Ah, lo vamos a a las 14:30. Anunciar eso, claro. Se mete www.lavozdelostrabajadores.cl y se puede escuchar de nuevo. Perfecto, el día. Muy bien. Se me olvidó decirle que trajera pendrive para guardárselo. Sí. Pero puede venir un día cualquiera, me avisa y... Y lo guardamos. Y lo guardamos, no hay problema, ¿ya? Perfecto, perfecto. Ya, pues. Oiga, usted también tiene un trabajo de payas con Víctor Jara. ¿De qué trata ese trabajo? Sí, bueno, hicimos un encuentro con cuatro payadores. Uh-huh. En total fuimos cuatro payadores con Pedro Yáñez, que es este gran payador que ha sido pionero de la paya en Chile, y Manuel Sánchez y Moisés Chaparro. Ya, entonces, mire. Ahí estuvimos los cuatro en la sala de la Universidad de Chile, en la sala... Miguel, claro. No. No fue en la radio, fue en la sala Isidro Segers. Ah, en el centro de Santiago, sí. Sí, en el conservatorio. Que se llenó, fue muy bonito, y la gente ponía temas sobre Pies Forzados con las canciones de Víctor, con algún fragmento de una copla o de una creación de Víctor Jara. Entonces fue algo muy emocionante, y la Fundación Víctor Jara hizo un disco y por ahí está, no está muy difundido, pero... Ha sido muy bonito que quede ese como un testimonio, ese documento, ¿no? De aquello, porque bueno, es tan importante. Víctor Jara, Violeta Parra, Neruda, son como nuestros padres fundadores de la poesía y del canto en Chile. Claro que sí. Oiga, se me olvidó preguntarle de algo súper importante, un escenario ochentero, el Café del Cerro. Ah, sí. Esa experiencia. Ahí pasaron también muchos grupos, hasta claro. Los prisioneros estuvieron tocando un tiempo ahí. Claro que sí, bueno, el café fue muy importante para nosotros, cantamos mucho ahí. Me acuerdo, ahí conocimos a Felo y que hacía... ¡Felo! Hoy podríamos traer a Felo... Tienen que traerlo, claro. Sí, Felo hacía el trasnoche, después de las actuaciones de los artistas, de los trovadores, en fin, él agarraba el micrófono a las 12:30 de la noche... Y hacía una presentación de una hora, qué sé yo, en el trasnoche del café. Fue un lugar muy importante, muy muy grato. Y hace poco se hizo, el año pasado o antepasado, ya no me acuerdo, en el Monte Carmelo fue. En el Monte Carmelo, sí. Un homenaje de 4 días, una carpa para 300, 400 personas que se llenó los 4 días. Y ahí hubo personajes como Chuen Quinilo, bueno, Marcelo, que está cantando las canciones de Chuen Quinilo. Cecilia Echenique, Isabel Aldunate, Santiago Nuevo Extremo, el mismo Felo estuvo, obviamente, Tati Pena hizo como de presentadora, que fue muy muy emocionante. Ella era de Abril, ¿verdad? Era del grupo Abril, sí. Exactamente. Y de hecho, el próximo lunes en el Mesón vamos a cantar con Patti Díaz, que es la guitarrista, la fundadora del grupo Abril. ¿Cuánto eran, Eduardo? ¿La Patti? La Patti, Raimundo Garrido. Ah, eran varios. Patti, Tati, Raimundo... Gonzalo Acuña, un gran bajista, sí, era un grupo de 5 o 6 artistas. ¿Así como la pica que hacían a Palé? ¿Una cosa así? Sí, pero diversa, distinta. Ya. Y vamos a cantar con Patti algunas de esas canciones, pero también canciones nuestras y canciones de ella. Ella es una gran creadora y recién está mostrando, y va a hacer un disco con sus propias creaciones, que le costó mostrar en su tiempo, era... El grupo Abril cantaba canciones más bien latinoamericanas y de artistas como Pato Valdivia, yo te comentaba recién, sí, pues. Que lo vamos a cantar el próximo lunes también, que fue un gran amigo, tremendo colega, que también se fue muy temprano por un por un ataque al corazón, esas cosas terribles que nos pasan a los artistas, que nos vamos temprano a veces. Así que vamos a hacer un homenaje a varios artistas nuestros, amigos, queridos. Esa canción también que estrenamos hoy día, la vamos a cantar. Y bueno, tiene que ver, ¿no?, con estos colegas, amigos que han sido cómplices, por ejemplo, de estos lunes hace ya tantos años. Ah, oye, eso a corto plazo, este lunes. ¿Y a largo plazo qué tiene planeado? El próximo mes vamos a hacer una cosa muy bonita, que es una residencia artística en la Universidad de Talca. Vamos a cantar a los poetas maulinos de distintas ciudades de la región del Maule. Wow. Con el auspicio de la Universidad de Talca. Es la primera vez en mi vida que yo hago una residencia artística. Me voy ahí, me voy a vivir a Talca 2 semanas y después otra semana más. Wow. Vamos a hacer mesas redondas, vamos a crear canciones con los poetas. Tú sabes que Maule, yo te hablaba recién de la región de Coquimbo y del Valle del Elqui, que es una de las regiones fructíferas en materia de poetas, pero la región del Maule, para mi gusto, es la más fértil en poetas. ¿Bernardo González Cockman? Hay un montón de poetas, Max Jara, Eduardo Anguita, Enrique Gómez Correa, los dos Pablos chilenos son maulinos, sí, pues. Pablo de Roca y Pablo Neruda. Que murió un día como hoy, Parral y Licantén, y está lleno, Curepto, nuestro amigo que a ti te gusta mucho, sí, y que a mí también, yo encuentro un gran poeta, Pedro Antonio González, Anguita, que era un tipo Venus en el contradictorio y complejo, pero gran poeta igual, Max Jara, González Bastidas, en fin, Emma Hauch, lindísima poeta de Constitución, pero que vivió en Linares con el pintor Pedro Olmos, ¿no? Que eran pareja, y yo tuve la suerte, cuando estaba empezando a cantar, de ir a Linares a su casa, a estas tertulias que hacían en plena dictadura, en que se juntaban escritores, poetas, músicos, a conversar y a cantar tomando un vinito, un tinto, en estas tertulias que organizaba esta pareja maravillosa. Así que también la vamos a cantar. Te fijas, va a ser una aventura. Qué bonito, pues. Regional. Y yo creo mucho en eso. Creo mucho en que Chile tiene que mirar hacia las regiones, a los pueblos pequeños, a las regiones, a las provincias, a los extremos. Porque no se puede quedar solamente en la Santiago. Actividad cultural de Santiago. Hay que repartir el tema cultural, desarrollarlo en todos lados, darle más recursos a las provincias, a las regiones. Yo creo mucho en eso, y además hay gente maravillosa que está haciendo gestión, inventando cosas. Se han creado centros culturales en Chile, en muchas ciudades. Hay que activarlo y hay que alentarlo eso. Muy bien. Oye, antes que nos vamos, que se nos está yendo la hora, ¿nos va a cantar algo? Pero sí, claro. Quiero preguntarle algo. ¿En qué quiero llevarlo para atrás de nuevo? Juan González. ¿Quién era para usted Juan González con esa canción tan buena? Un poeta no dice nunca sus fuentes, como los autores de los crímenes, ¿no? No, la verdad es que fue una canción que me surgió una noche, así, de sentir lo que estaba pasando en Chile. Fue el año 77 que hice esa canción. Es muy temprana, es una de las primeras, junto con El Joven Titiritero, El Hombre de una Flecha, en fin. Yeah. Y es un comentario sobre, bueno, lo que estaba pasando y lo que puede seguir pasando ahora, ¿no? Es como muy... ¿No perdió la vigencia? Sí, eso es lo que me... Yo creo que se mantiene. ¿Sí? Es una canción que se ha grabado en Colombia, que se ha grabado en Uruguay. El Grupo Universo hizo una versión media en candombe de Juan González, que es muy buena, con trompetas, con trombones, la onda murga, ¿no? Claro. Muy linda canción. Muy linda versión del Grupo Universo, y otra gente la ha grabado también. Pero a mí me gustaría despedirme con una canción del Payo Grondona, ya, pues, vamos, que vamos a cantar también el lunes, porque yo he seguido cantando al Payo, que lo quiero mucho, cantamos mucho, especialmente en la Quinta Región. Eduardo, perdón, sí. ¿El Payo también musicalizaba poeta? También, sí, tiene los cancionemas, pues sí, claro, los cancionemas, sí. Muy buenos. Sí. A Bertoni. A Redolés, sí. A Bertoni, sí. A Eduardo Llanos, sí, a Carmen Gloria Berríos, claro, exacto. A Teresa, ¿no? Ah, también le gustaba. Hizo un trabajo muy bonito. ¿Sí? Era un personaje complejo, muy era genial, un personaje a mí me encantaba. Difícil a veces de contacto. yo lo quería mucho y trabajamos mucho juntos y pudimos hacer una amistad, como te decía, yo lo conocí en el 80 en tomando una cerveza en Berlín del Este. Éjale. Que existía todavía Berlín del Este. Y ahí vivía el Payo. Y tiene una canción que a mí me gusta mucho, que es una refalosa, ¿ya?, muy irónica, que se llama La refalosa del hombre medio. Un homenaje a mi amigo el Payo Grondona. Tiene su media naranja, trabaja media jornada, se levanta al mediodía y a su medio pollo manda. Tiene su media naranja, trabaja media jornada. Se toma un medio pato y queda a medio filo. Siempre anda a medias tintas, medio quedao en las guinchas. Se toma un medio pato y queda a medio filo. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Seamos bien consecuentes y bailemos la mitad. Y eso, vamos haciendo las palmitas, claro, aquí el público del auditorio, de la radio. Dice que es clase media, le dicen que es medio pelo, viste media confección, juega de medio zaguero. Dice que es clase media, le dicen que es medio pelo. Defiende el medio ambiente, le dicen que es chupa media, siempre llega al intermedio, yo no le veo remedio. Defiende el medio ambiente, le dicen que es chupa media y se acaba. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Seamos bien consecuentes y bailemos la mitad. ¡Uy! ¡A ver, qué lindo! Payo Grondona ahí. Oiga, estoy re contento que haya aceptado la invitación, pues Eduardo, una felicidad enorme tenerlo acá con nosotros. No, encantado de poder compartir. Y vamos a anunciar también por redes sociales que se va a repetir el programa el domingo. A las 14:30. Y todo lo que sea poder dejar un testimonio de algunas canciones. Yo creo que es la primera vez que estreno una canción en programa de radio. ¡Somos unos privilegiados! Creo que es la primera vez, así por lo menos tan cerca, ¿no? Tan cerca de la composición de la canción. Y esa canción para mí es muy importante. La bonita, la para hablamos los pelos. De los amigos y todo. Porque yo trato de ser por lo menos consecuente con eso, de cantar a mis amigos. Los amigos que se van dejan un legado, dejan un patrimonio. El Payo, el Nelson Chuenque, el Chere, tanta gente, Vittorio Cintolesi. Hay que seguir cantándolos y hay que seguir recitando y cantando a los poetas. Celebrándolos, sí. Cantando y recitando a los poetas, cantando a los trovadores, son nuestra forma de respirar, como chilenos, y hay que mantener ese síncope, ese sístole, diástole cultural de la palabra, de las melodías, de los versos. Yo creo que eso es clave y ojalá que se pueda hacer también en los colegios, en los liceos, en las universidades. Ajá. Para que los chicos, los jóvenes, lo que me ha pasado con estos poetas decimonónicos cantados en los liceos que tuvieron una muy buena acogida, bueno, esos proyectos hay que multiplicarlos, hay que cantarlos en provincia, hay que ir al norte, sí, ir al sur y cantar nuestro patrimonio de palabras. Muy bien. ¿Le debe algo usted? Yo no, ¿qué le debo? No, no, pues el pie forzado. Pero algo chiquitito se pone, pero bueno. Pone, mire, con el nombre del programa, en calzoncillos por la plaza pública. ¿Puede ser? Por favor, ya. Vamos, vamos. Cantándome maravillo, cantándome maravillos, mientras este tiempo pasa, hoy anduve en calzoncillos caminando por la plaza. Muchas gracias. Ya, amigo, amiga, yo me aprovecho de despedir agradeciendo a Eduardo la visita y nos encontramos el próximo viernes con un invitado o invitada tan interesante como el Eduardo Peralta. Así que chao, amigos. Un abrazo. Concluye nuestro programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. ¡Oh, qué gran decepción!